Cuando yo era un crío, era, y aún mucho después, era una vida miserable, vivíamos miseramente, ¿no? Las casinas eran muy modestas, muy pobres, muy sucias, mucho ratón, mucha cucaracha. Tanto como recordar sonido, pues no es fácil el discernir esa pregunta. Pero aquí teníamos unos sonidos que formaban parte de nuestra vida, que eran los pitidos de dos fábricas que se llamaban Gijón Fabril y La Algodonera. Gijón Fabril tocaba los tres turnos que trabajaba la empresa. Gijón Fabril hacía botellas, fábrica de vidrio. Y tocaba las 6 de la mañana, las 2 y las 10 de la noche. 6, 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6. Y tocaba un pitido, el menos cuarto. Como diciéndonos, venga, arriba. Y luego tocaba la hora de la entrada. Y la algodonera, que no tenía esos turnos, tocaba las horas normales de la jornada, las 8 horas de entonces. Hoy hay un reloj que marcas al entrar en el trabajo, ¿eh? Y nadie toca ya los pitidos. No sé si queda por aquí algún retrógrado que aún toca. Pero en fin, son pitidos que formaban parte de nuestro quehacer de cada día. Menos cuarto, venga tú, Javier. Y entonces no había relojes tampoco, había pocos relojes. Tenía un reloj, ya era un poco potentado, ¿no? Así como suena. Eran siempre de la misma intensidad y del mismo tono. Entonces estaban ya inmersos en la mente de la gente. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre. Siempre lo mismo y a la misma hora y toda la vida. Lloviese, hiciese sol, fuese primavera, verano, lo que fuese. Además, terminaban haciéndose familiares, formaban parte de uno los sonidos. Ya tocó, ya tocó. Está tocando. Los barcos en alguna época pitaban en los puertos, barcos de alguna consistencia, de algún tamaño determinado, pitaban. Y comparado al efecto de la algodonera y de Gijón Fabril, no hay nada. Y aquí llegamos a tener algo del sonido de las bombas. Tuvimos el ruido de los proyectiles que algunos barcos lanzaron a la ciudad. Había un barco por aquí, en España, un acorazado viejo, que hizo algunos disparos sobre la ciudad. Y el Cervera, un crucero, también hizo disparos sobre la ciudad. Al segundo o tercer día de estallar el movimiento, estalló una bomba de un avión que volaba muy alto. Y pensamos si iría dirigida precisamente al Ateneo. Podría ser. Cayó atrás, en un jardín que había, y mató a una persona. Ahora no recuerdo a quién mató, pero sí. Yo lo que sí recuerdo es que yo tendría 15 o 16 años. Y estaba en un estanco que aún perdura. Está ahí en la calle. Y estando arrimado a la puerta del estanco, al sentir la bomba, claro, una explosión. No teníamos costumbres, se nos antojó horrible, ¿no? Y pasaba un buen hombre por allí y después de la explosión se cruzó de brazos y dijo: no lo puedo creer, ya tenemos el fascismo también en España. La cosa política ya estaba en el alero, ya formaba parte del evento. Y entonces el hecho de que un avión arrojase una bomba, pues ya se le daba una sensación de poder a la acción que ya apabullaba a la gente. Dicen, vienen los aviones y nos comen a todos. Y recuerdo eso, el impacto aquel de la bomba, una bomba. No debe ser de mucha potencia, pero el ruido fue ensordecedor y nos afectó, nos hizo. La radio era muy importante porque por la radio la gente pretendíamos estar un poco al día de todo lo que sucedía. No había televisión, ni había nada, y radios pocas. Y radios pocas porque las posibilidades de las gentes eran pequeñas. Comprar una radio, un reloj, una cosa que no fuese de primera necesidad, ya era un poco de dispendio. Y ya no es como ahora que tenemos dos relojes y tres radios y dos televisiones. Bueno, no todo el mundo, por desgracia, pero la mayoría de la gente. En las casas hay una televisión o dos, y un cochecín o dos, o tres. Aquí no tuvimos coches hasta que empezó la guerra. No había coches. Había seis coches, pasaban seis coches al día por esta carretera y ahora pasan 60.000. Sí, el ruido de los coches entonces era, en fin, algo nuevo y algo que de mano hasta nos quitaba un poco el sueño. Bueno, hay una cosa aquí en plan sonido que sí se puede comentar. Es el afán de los voladores de las fiestas. Aquí cuando hay fiestas, y en alguna época hasta en algunas bodas, la gente lanzaba 20 o 30 cohetes de mayor o menor potencia. Y las bombas, los cohetes aún siguen en toda España, aún siguen. Cuando sale la procesión en los pueblos, salen paisanico, los cohetes, prendiendo fuego y al espacio, ¿no? Y marcan los cohetes, marcan, sí. La había reparado en ello, en que también eso era un motivo de comentario. En este caso, sí.